mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Capítulo 22. David entonó este cántico al Señor el día que el Señor lo rescató de todos sus enemigos y de Saúl. Cantó así: El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios, mi roca, en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Él es mi refugio, mi salvador, el que me libra de la violencia. Clamé al Señor, quien es digno de alabanza, y me salvó de mis enemigos. Las olas de la muerte me envolvieron. Me arrasó una inundación devastadora. La tumba me envolvió con sus cuerdas. La muerte me tendió una trampa en el camino. Pero en mi angustia clamé al Señor. Sí, clamé a Dios por ayuda. Él me oyó desde su santuario. Mi clamor llegó a sus oídos. Desayunamos. Segunda de Samuel, capítulo 22, verso 1 al 7. ¡Qué cántico espectacular! Nació de la propia experiencia de David. Sí, y él estaba cantando de lo que experimentó con Dios. Y fíjate los títulos que le pone al Señor. El Señor es mi roca, mi fortaleza, mi salvador, mi Dios, mi escudo, mi refugio. Y todos con la palabra mi al inicio. Esto significa que David experimentó. Este salmo es muy gráfico y muestra cómo en varias ocasiones David creyó que ya no viviría, pero el Señor fue su amparo. Esa es la relación que debemos formar con nuestro Dios. Él tiene que ser también mi ayudador. Vamos, aférrate al Señor, búscalo con todo tu corazón y será tu Señor y tu Dios.